Emi Basabe, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? Acá andamos viajando. Bueno, ¿por dónde andan? ¿Por dónde andan? Y vamos por ruta, no sé bien por dónde vamos, pero creo que ya estamos más cerca, ya, creo que llegamos a las 2 de la tarde. Y sí, más cerca tienen que estar, Emi, te pido por favor, esas cosas déjalas para mí. Que soy gallego, esas cosas déjala para mí. Si salieron en micro y están yendo para el lugar, ya tienen que estar más cerca. Bueno, contame un poquito de anoche, ¿no? Dos jugadores que se sentían como en casa, pero con camiseta distinta, que eran vos y Gastón García, que tuvieron un juegazo para ganarle en una cancha siempre difícil, y vaya si la conocés, ¿no? Sí, bueno, la verdad que primero muy contento por la victoria, venimos de una derrota muy dura con Platense y necesitábamos recuperarnos rápido en una cancha muy difícil, que habíamos perdido solo un partido con Comunicaciones, que se hace muy duro Argentina ahí siempre, no esta temporada nomás, sino toda la temporada, lo dice en la previa, es una localidad más fuerte, pero bueno, nosotros fuimos un muy buen básquet, defendimos muy duro, siempre nos pasamos la pelota y bueno, aprovechamos eso y también tuvimos una muy buena efectividad, por eso pudimos llegar al juego. ¿Cómo puede ser que un equipo pase de jugar o de no jugar como fue contra Platense en la cancha de Obras a tener la actuación que tuvo anoche? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en la presentación de un partido, en la presentación del otro? ¿El juego de ayer fue consecuencia del no juego del otro día contra Platense? ¿Cómo se explica? Es muy difícil de explicar. Creo que, bueno, el partido contra Platense fue nuestro peor partido que arrancamos la pretemporada, ¿no? De los amistosos estamos con Diego, el peor partido fue ese. Creo que no jugamos nunca a lo que juega San Martín. Y Platense, con una defensa muy aguerrida, nos sacó de la cancha. Y, bueno, sabíamos que nos dolió mucho y sabíamos que teníamos que hacer las cosas bien, volver a la base, volver a nuestro ADN para ganar en una cancha nuevamente difícil como es la de Argentino. Y bueno, creo que con una autocrítica muy importante de todos y jugar un partido, estar muy concentrado y con mucha actitud al partido argentino, creo que pudimos sacar un juego del alto volviendo a lo que pasa San Martín, a pasarse la bola y a defender uno. Claro, a ver, es muy fácil, o resulta muy fácil y muy claro cuando lo explicas. Pero en el medio hay un proceso, ¿cómo lo hablan entre ustedes? Más allá de lo que obviamente Diego Badel y el cuerpo técnico les diga, sí. Hablan entre ustedes los jugadores, che, mirá, lo que hicimos fue un papelón, esto no puede pasar sí, más, sí, ¿cómo sí. es? Sí, es duro, por eso te digo, hicimos una autocrítica muy grande, es difícil porque hay videos de por medio, te muestran todo lo que haces mal, que al jugador a veces no le gusta, pero es necesario para demostrar lo que no tenemos que volver a hacer. Creo que nosotros los jugadores hablamos entre nosotros, obvio, siempre hicimos la autocrítica, pero bueno, Diego, que es el encargado principal en eso, con su cuerpo técnico, nos mostró las cosas que no habíamos hecho en todo el año y le hicimos contra Platense, que nos llevó a perder un juego de muy mal forma, ¿no? Porque perder, donde liga está con pareja, cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero bueno, perdimos muy mal y nunca fuimos nosotros, nunca jugamos lo que jugamos todo el año nosotros y eso es lo que más nos dolió. Claro, justamente esa mañana que vino Diego Badel acá al estudio de UQB Radio, hablábamos y nosotros ponderamos generalmente, independientemente de que pierdan o que ganen, el juego de San Martín, ¿no? Porque es un equipo nuevo, es un presupuesto diferente, armado de otra manera, una estructura distinta, y la verdad que habían encontrado una química basada en la columna del Tebrán, que son vos, Iván Basualdo y Johnny Machuca, que vienen con un conocimiento, más los que quedaron del año pasado, Tommy Sansotera, se acopló Mati Solana, se acopló muy bien Acevedo, y tenían una química de juego, ¿no? Y el otro día cuando fuimos al partido contra Platense nos sorprendió mucho esto que decís vos, ¿no? Y que también hablábamos nosotros esta mañana en 3x3, el hecho de se puede perder igual, pero hay maneras y maneras de perder, ¿no? Y el otro día contra Platense no estuvieron prácticamente nunca en juego, o por muy poquito rato en esa remontada que pegaron, pero estuvieron lejos en el trámite en general. Sí. Y al final la remontada, no volvimos a jugar a lo que jugamos nosotros. me trajudo nomás, nosotros no jugamos así, así que por eso nos dio mucho más la derrota, porque nosotros hemos perdido distante contra la Libertad también, un equipo que en la fortuna de tentar nunca había ganado, que no habíamos jugado a los nuestros y no habíamos tenido buenas cositas, cerramos muchos tiros solos y yo, si bien duele la derrota, es otra derrota. Acá nunca tuvimos juego, nunca podemos imponer nuestro juego, no le saco mérito presente porque para mí hizo una defensa muy dura, muy muy bien y jugó muy bien en ofensiva, pero bueno, creo que ahí son las derrotas que más duele, cuando no jugamos lo que hemos jugado. Claro, claro, claro, claro. Bueno, y te saco un poco el partido y te digo, ¿cómo fue volver a Argentina? ¿Cómo fue jugar anoche ahí? ¿No? Si bien ya lo hiciste, pero ¿siempre es una sensación diferente o ya te da lo mismo? No, siempre es lindo volver a Argentina. La verdad que la previa, muchos saludos, me va a hablar con mucha gente. Yo tuve 4 años, 8 años, ahí fue mi primer equipo en la liga. Hay parte del cuerpo técnico que yo tuve, así que siempre fue un lindo volver, las previas, el día del partido, el mismo día del partido, charlar con mucha gente, Argentina es un club que es una familia, y bueno, siempre es lindo volver, así que volver a jugar ahí, y contento por el presidente del club, creo que el equipo está muy bien, si bien tiene la derrota local, se está haciendo muy fuerte de Australia, de visitante, creo que está muy bien. Está bien, y para Gastón García debe haber sido también bastante movilizador, ¿no? Y bueno, a razón de su primera vuelta, la primera vez que contra Argentina, después de tantos años también, yo capaz que ya la tercera vez, cuando jugamos en Quilmes varias veces por el Super 20, pero bueno, yo ya lo tengo un poquito más acostumbrado, así que favor ha sido diferente porque fue la primera vez y aunque la primera vez también me costó un poco más. Emi, en San Martín han encontrado un club ordenado, han encontrado una estabilidad en cuanto a lo deportivo, que los está también ayudando mucho a tener este presente, ¿no? Sí, la verdad que sí, encontramos un club bastante ordenado y bueno, más que nada, Diego se encargó muchas cosas de eso, ya tiene una idea muy clara para lo que es deportivo, el equipo se adaptó muy rápido, y eso hace que hoy se vea toda la cosa diferente, digamos, para decir que somos años que venimos juntos, pero bueno, no solamente los jugadores, sino el mundo alrededor, como es, que tenga la cancha limpia, el gimnasio, que tenga todo, y bueno, nosotros tenemos todas esas herramientas para trabajar tranquilos, para poder trabajar las horas que necesitemos, y eso hace, todo ese conjunto hace que hoy el equipo se vea reflejado las cosas buenas que están pasando en la cancha. Querido Emi, te mandamos un beso enorme, felicitaciones por la victoria, buen andar de San Martín, buen récord, está ahí pegadito a los cuatro de arriba, que van a ser los cuatro equipos que van a disputar la Final Four del Super 20, hablamos de Quinza, Gimnasia, San Lorenzo e Instituto, buena campaña hasta aquí, me alegro mucho que se hayan recuperado del mal paso por el Templo del Rock, seguramente nos estaremos viendo porque vuelven para Capital, ¿no? Ahora nosotros jugamos de local 2 partidos y después creo que sí que volvemos para Capital. Ahí está. Abrazo enorme. Bueno, gracias. Un abrazo para ti, siempre un placer. Igual, el placer es nuestro. Emiliano Basabe, desde algún lugar en la ruta, más cerca, no sabemos. Por ahí es un pueblo nuevo, no lo conocemos, que se llama Más Cerca. Y ahí estaba Emi contándonos desde el micro la victoria de San Martín anoche, el equipo de Diego Badiel, frente a Argentina.